Presentamos ahora el ciclo que hemos titulado Ciencia Situada con Javier de la Cueva. Voy a hablar un poquitín de qué se trata este ciclo de Ciencia Situada, que aquí en La Invisible, bueno, va a tratar sobre, obviamente, ciencia, un tema que es relativamente poco movido aquí en La Invisible. A ver si con esto damos un buen impulso y, de paso, también podemos conectar más simbióticamente con la universidad. A lo mejor creando un espacio que es, digamos, como una pausa frente al frenesí y las exigencias, la velocidad acelerada de la universidad, de lo que profesores y estudiantes están obligados a hacer. A lo mejor este es una especie de paréntesis que puede venir bien, pues, a los que trabajáis y estudiáis ahí, y en general, claro, por supuesto, a cualquier ciudadano, pues como un espacio de reflexión, de divulgación también, de divulgación con un lenguaje que queremos que sea accesible, pero sin perder rigor. Al final hablaré del calendario, de las próximas intervenciones, algunos de cuyos intervinientes están aquí ahora. Bien, estamos en la Casa Invisible, que es desde el principio un espacio de autonomía política, social y cultural. Eso pretendemos, y con esto, bueno, pues el tema de la ciencia queremos que esté presente, porque en general, bueno, creo que hay pocos espacios de debate sobre esto, ¿no? En Málaga hace falta. Sobre el adjetivo del nombre, ¿no? El situado de la ciencia. Suelo decir, a veces, de unas maneras u otras, que hablo desde, ¿no? Cuando escribo algo, cuando intervengo así en público y tal, digo, yo hablo desde. No es muy habitual tampoco que se ponga, digamos, esa primera, digamos, referencia a la persona, al que habla, ¿no? Pero yo creo que es importante, porque hablar desde significa dos cosas, o tiene dos elementos: el que habla y de lo que se habla. El paradigma dominante en la ciencia sitúa o pone al sujeto enfrente al objeto. Hay una separación radical, y ahí se puede caer en los dos extremos. Por un lado, la neutralidad, la universalidad, el polo, digamos, de aparente del objeto, en el cual el sujeto, no, por lo visto, es simplemente un espejo, un descriptor absolutamente objetivo. Y por otro lado, lo que podría ser el polo opuesto del sujeto, de lo subjetivo, de lo ideologizado, de lo individualista, etcétera, del capricho, etcétera. Creo que en ambos casos se incurre en un idealismo absolutamente perjudicial, ¿no? En un caso parece que todo es objeto, que el sujeto ahí no pinta nada, pero es claro que es un sujeto. Y de hecho, la crítica feminista, por ejemplo, bueno, pues es muy contundente al respecto, ¿no? Igual que otras críticas desde sujetos situados, ¿no? Sujetos colectivos. Yo entiendo esta dicotomía, lo quiero entender desde el punto de vista de la relación entre ambos, del sujeto y el objeto, como una frontera. Ahí eso es lo que me interesa, es decir, de lo que está ahora sucediendo y la problemática precisamente de lo que enfrenta esas dos percepciones, desde luego una dominante mucho sobre la otra. Creo que el situarse en esa frontera entre las cosas, que es un lugar habitable, un lugar donde se puede vivir, las fronteras, no estás ni en un lado ni en otro, o a lo mejor estás en ambos, ¿no? Un sitio móvil. Creo que esa es la tensión que conviene recuperar. Por ejemplo, hablando de las fronteras internas de la ciencia, pues la que enfrenta al reduccionismo y el holismo, ¿no? O desde otra perspectiva, el lenguaje en la ciencia, de eso precisamente va a hablar Javier, el lenguaje formal o el lenguaje común o las metáforas, toda la problemática que ha venido introduciéndose incluso en la biología recientemente sobre el tema del lenguaje, me parece absolutamente trascendente. Bueno, esas son las fronteras internas. Yo me situaría entonces ahí, ¿no? En esa dialógica, ni de un lado ni de otro, tratando de superar precisamente los enfrentamientos de oposición y a la vez superándolos. Pero por otro lado también hay un posicionamiento claro de este ciclo en relación con la reducción de toda actividad a lo que es la economía. Bueno, no hace falta mucho extenderme sobre ese aspecto, pero va a ser extensamente tratado a lo largo del ciclo. De Javier de la Cueva, bueno, precisamente es una persona que ha incorporado esas tensiones entre los pares que he mencionado y muchos más, y de ahí, bueno, pues ha creado un terreno fértil para su imaginación y aportar realmente ideas muy muy sugestivas. De eso también queremos, eso lo queremos conseguir, es decir, que sean contagiemos ideas, contagiemos la pasión por la ciencia, contagiemos la curiosidad. Le animé a que viniera aquí y en la conversación telefónica él me empezó a hablar de cosas que él sabe perfectamente, vamos, las expone de una manera maravillosa, súper pedagógica, muy, vamos, no en absoluto sobran, pero se animó entonces a pensar un tema. Yo me entusiasmé en ese momento y dije, pues para adelante, claro que sí, ¿no? Y aquí le hemos pillado, ¿no?, en este borde de también fronterizo con lo desconocido, ¿eh? Y tengo mucha curiosidad por lo que va a exponer. Hablaré un poquitín de él en su práctica profesional también. O sea, él es una persona, digamos, un nómada, ¿no?, que incorpora todas esas dialécticas. En la práctica profesional sería el polo objeto, en la práctica, digamos, como activista sería el polo sujeto, ambas se relacionan muy íntimamente, que es importante y oportuno aprender precisamente de cómo lo hace él. Yo me acuerdo la primera vez que lo conocí, 2004, aquellas luchas por liberar el canon de la tenaza de las sociedades generales de autores, bueno, mejor dicho, los derechos de autor de esas hipotecas. En aquellas aventuras ya él incorporaba el cómo hacer en el qué hacer. Era un invento que a mí me pareció genial, era llevar la investigación, la denuncia, el trabajo, hacerlo mediante una red distribuida en toda España. Y me parece que fue absolutamente pionero y ejemplar de cómo se deben hacer las cosas ahora. Y, bueno, desde la perspectiva también de la teoría, pues es una persona que ha trabajado muchísimo. Recientemente, bueno, pues ha obtenido su título de doctor. Su tesis se llama, como es, Pragmáticas Tecnológicas Ciudadanas y Regeneración Democrática, ¿eh? Bueno, el nombre ya es un poco un compendio de todo esa multitud de esa pluralidad de ámbitos, ¿no?, que él trabaja. Y bueno, finalmente voy a un poco analizar precisamente lo que supone este trabajo desde mi perspectiva, ¿no? Yo creo que es precisamente una aportación para la superación de nuestras limitaciones disciplinares. En primer lugar, pensando desde pragmatismo de cómo ejercemos nuestra profesión y cómo eso va cambiando también los conceptos nucleares, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, el concepto norma o el concepto propiedad pues empiezan a ser realmente cuestionados. Un segundo enfoque sería el que podría llamarse la metadisciplina. Bueno, pues el cómo pueden cambiar las cosas, porque desde una, digamos, como un paraguas que hace transversales a las disciplinas, bueno, pues se piensan las cosas de otra manera. Y ahí creo que es importante la filosofía. Su tesis es una tesis de filosofía, o sea, es de la Facultad de Filosofía de Madrid, la Complutense. Y en tercer lugar, por su transgresión, digamos, disciplinar, ¿no? Por su ida, si se puede decir de esa manera, ida y vuelta de unas disciplinas a otras. Y ahí está, bueno, pues su enfoque informático del derecho y viceversa, pero desde una perspectiva de la cultura libre, que es lo que en definitiva nos reúne aquí desde hace tanto tiempo, ¿no? Desde que nos conocimos, y que es un poco también la razón de ser de este espacio de la Casa Invisible y de la ULEX, que es un poco pues el espacio académico, por decirlo de alguna manera, de esta comunidad. Bueno, pues Javier, ya puedes empezar. Gracias. Si se oye, yo sigo. Vale. Si se oye, entonces yo sigo. Vale. Bueno, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, Eduardo, por la introducción que has hecho y por la invitación que hago extensivo a la Casa Invisible. Y la verdad es que para mí es un lugar muy querido. Es un lugar muy querido porque ya son muchas veces las que he venido yo a Málaga, y donde ya pues considero que tengo grandes amigos desde hace ya 12 años nada menos. Dicen los ingleses que para que exista una amistad son 7 años, ya llevamos 5 de ventaja. Entonces ya por tanto podemos decir que lo que estamos es en entre familia. Y luego además cuando el otro día hubo una anécdota muy graciosa, y es que en un momento determinado David Bravo, ampliamente conocido por todos nosotros, alguien le dice, yo soy fan de ti, se lo dice en Twitter, desde que ganaste el caso de Eduardo Serrano. Y entonces David le rectificó diciendo, no, bueno, ese caso lo llevó Javier de la Cova. Y dice, bueno, da igual. Entonces, esto ya se remonta a tiempos en los cuales lo que hacemos es perdemos la memoria de quién es quién dentro de un gran grupo que al final... lo que existe es una colectividad que poco a poco, antes lo estábamos comentando, hay una persona que es Congreso, ya está en el Congreso de los Diputados, de las plazas se ha saltado a las instituciones, hay gente ya en los ayuntamientos, el municipalismo está ahí funcionando, y ya cuando citamos el municipalismo parece que las campanas pues, dicen vamos a retroceder un poco, ¿no? No sé si tendrá algo que ver o no. Pero hoy, cuando Eduardo me llamó y me invitó, yo dije, no, otra conferencia sobre propiedad intelectual, no, por favor, o sea, ya no puedo más, ya no quiero dar una sola conferencia más de propiedad intelectual, no por nada, sino porque ya cuando uno ha dado muchas, pues ya lo que tiene son ganas de experimentar con otros conceptos y con otras cuestiones. Y sobre todo de poner en común y de traer a vosotros aquello que ahora mismo pues, me está pasando la cabeza, no desde ahora, sino desde hace unos 2 años, cuando escribí mi primer artículo sobre este tema, que luego posteriormente pues, surgió un segundo artículo y que ahora va a convertirse más desarrollado en lo que será pues, mi siguiente libro, ¿no? Tampoco he escrito mucho, solamente he escrito uno, pero con la ayuda de Eduardo, además, que fue uno de los protagonistas de la génesis de aquel libro, porque él, al participar en la demanda contra el canon, lo que sirvió fue para hacer unas prácticas, de las cuales luego se hizo una teoría, de las cuales luego se hicieron unos talleres, de las cuales luego se hizo precisamente ese libro. Y uno de los correctores, dos de los correctores están aquí, que son Floren y que son Eduardo, que tuvieron a bien en el plazo de nada de unos 10 días leérselo y corregirlo, y gracias a sus aportaciones... también hubo otras personas, pero gracias a sus aportaciones el libro enriqueció mucho, ¿eh? Y entonces es una manera muy estupenda de trabajar, porque no te sientes, en primer lugar, no te sientes solo, la soledad del escritor cuando está metido en una habitación y cuando lo que tiene que hacer es echarle horas, y luego que además lo que haces es pones tus ideas en manos de los demás para que sean ellos los que te las critiquen y los que te digan, oye, aquí este concepto no lo entiendo, como me dijeron Flor en un momento determinado, ten cuidado que aquí estás patinando con esto, como pudo decir Eduardo en otro momento, y luego pues también el sentirnos todos parte de unas determinadas cosas en común que hacemos. Y hoy de lo que yo he venido aquí a hablar es de algo que me preocupa, y que me preocupa porque yo creo que nadie está atendiéndolo, y yo creo que supone un retroceso de unos 200 años aproximadamente, en las conquistas que se habían realizado. Y no estoy hablando de aspectos como pudieran ser los derechos sociales, en los cuales pues hemos retrocedido a los años 40, a los años 50, sino que yo creo que estamos retrocediendo a periodos anteriores a la Ilustración, porque en la Ilustración se consiguieron una serie de conquistas, como fueron las de los principios de la publicidad normativa, para que se produzca, para que tengamos una norma jurídica que se nos aplique. Esta norma jurídica tiene que ser pública, no se nos pueden aplicar normas secretas. Y luego, en segundo lugar, además de esta publicidad normativa, creo que podemos ir contra de lo que es el principio de legalidad. Y precisamente veníamos en el coche y Floren citaba un determinado ejemplo. Decía, el 1 de enero se cae la web de la ANECA, con lo cual los profesores de la universidad resulta que no podemos verificar cuáles son las calificaciones que tenemos, cuáles son los criterios que tenemos, no podemos modificar nuestro currículum. Entonces, en esa interfaz es contra esa interfaz de una aplicación es con la que de repente ellos se encuentran que les está afectando su vida. Vámonos a otro ejemplo también que es muy tonto, pero que es algo que ocurre. Antes nosotros íbamos a un aeropuerto y le decíamos, ¿quiere usted ventanilla o pasillo? Y entonces decíamos, bueno, pues yo quiero ventanilla si es para un viaje corto y yo quiero pasillo si es para un viaje largo. Obviamente pues era un poco un criterio el que tenía. Los japoneses no fumadores elegían siempre asiento de fumador para así ocupar un asiento de un fumador y que fumara menos gente dentro del avión. Era una técnica que utilizaban y sobre todo lo hacían en los vuelos largos. Entonces te podías encontrar un vuelo largo que los fumadores no se fumaban aquí en el avión porque manadas de japoneses que iban siempre en común, aquí tenemos otra colectividad haciendo cosas, lo que hacía era, se presentaba muy pronto en el aeropuerto y ocupaba todos los asientos de fumadores y por tanto los fumadores cuando llegaban a tener un asiento de fumador no lo tenían. Entonces este era el sistema con funcionaba, tú tenías una interfaz que era una señorita amable o un señorito amable y a los cuales tú lo que les decías era lo que tú querías. Sin embargo, hoy en día lo que tienes es que estás obligado a utilizar una plataforma. Entonces, lo que tú vas a hacer es, no vas a ir al aeropuerto, sino que vas a coger una aplicación web, vas a entrar en esa aplicación web y entonces de repente lo que te vas a encontrar es con que vas a elegir y te dicen que no lo puedes hacer hasta 24 horas antes, porque si lo quieres hacer antes tienes que pagar. Pero resulta que luego en los vuelos transoceánicos lo que te encuentras es que si lo quieres hacer en el momento, en cualquier momento, resulta que tienes que pagar 33 euros más, o si no, la máquina te dará randomly, o sea, de una manera aleatoria, un determinado asiento. Entonces, lo que te encuentras es que cuando uno vive en Madrid, yo llego a la estación de metro, aprieto una maquinita, contrato un billete de metro, ese metro lo meto por unos tornos, es otra maquinita, y entonces de ahí lo que me voy es a un metro, salgo en Barajas hay otra maquinita, saco otro billete, lo meto por la maquinita, me voy. Si no he sacado la tarjeta de embarque, tendré que ir a un sitio donde sí, ahí me encontraré por fin una persona, pero si ya me he sacado la tarjeta de embarque, me tendré que ir a otra maquinita donde lo que tendré que hacer es introducir los datos de mi teléfono y entonces en esos datos que ya tengo aquí, mi código QR, me dará una etiqueta que es la que tengo que poner en el asa de la maleta y pegarle otra etiqueta y entonces ya lo que hago es lo deposito, sí, eso sí, en un señor que es el que hago lo que llaman el drop. Y entonces luego cojo con el teléfono y me voy a un sitio, paso por unas máquinas que se me abren cuando pongo el teléfono, llego, hay unos tíos que literalmente te tocan los huevos, o sea, lo que pasa es que cuando les preguntas, oiga, ¿y usted por qué me ha tenido que tocar los testículos? Dicen, es que mire usted, no se preocupe, yo lo hago maquinalmente, con lo cual también ahí hay otra máquina que te está tocando los testículos, y entonces ya lo que haces es pasas por fin a un bebedero colectivo lleno de tiendas y lleno de sitios donde el agua mineral es como 2 euros y pico, y luego una vez que estás ya ahí atrapado durante unas cuantas horas, entonces ya por fin entras con otra maquinita, sí, eso sí, una señorita que te mira y pasa la maquinita, y por fin ya entras en un avión. Por tanto, lo que dices es, o sea, no quiero contar el número de veces que he realizado contratos utilizando máquinas desde que yo salí de mi casa, e incluso antes de salir de mi casa para hacer la preparación del viaje. Por lo tanto, vivimos en una sociedad en la cual la intervención de las máquinas es absolutamente ubicua por todos lados. Y no solamente es ubicua, sino que además lo que nos encontramos es que voy a aparcar el coche y lo que tengo que hacer también es utilizar una determinada interfaz de una determinada máquina. Entonces, lo que me encuentro, por tanto, es en un mundo absolutamente mediado por una tecnología en la cual muchas veces no tengo por qué entenderla, porque la interfaz de las máquinas que se generan o que se hacen para poder realizar yo mis contrataciones son muchas veces interfaces que son de las de, vamos a ver, a mí que me gustan las máquinas, esto, ¿dónde está? O sea, llega un momento en el cual el otro día fue muy evidente cuando en el metro de Madrid, en el aeropuerto, había una persona que se quería sacar el billetito del aeropuerto para pagar la tasa del aeropuerto, y entonces de repente se encuentra una máquina que es aquí para meter billetes, aquí para meter el billete que tú ya tienes, con lo cual lo que le refuerzas es con un pase para el aeropuerto, pero aquí está para las monedas, pero aquí está para la tarjeta de crédito, pero aquí está para... Entonces llegó un momento en el cual se encendieron muchas luces y aquella persona se paró allí diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, las interfaces con las que nosotros estamos lidiando actualmente para el ejercicio de nuestros derechos o para la gestión de nuestras obligaciones o para el control de nuestras vidas, resulta que son unas interfaces que son absolutamente imposibles muchas veces de entender. Vámonos un poco antes, vámonos hace 2.500 años. Hace 2.500 años la relación entre el derecho y la tecnología, que esto es algo que de lo que va esta charla, es las relaciones entre el derecho y la tecnología y la creación de mundos mediante software, resulta que existía una relación muy curiosa entre el derecho y la tecnología, y es que por primera vez lo que se hizo fue con el derecho es las normas jurídicas se escribieron. O sea, se utilizó una tecnología, que es una de las tecnologías más mágicas que existen, pero en la que nunca pensamos, que es la tecnología de dibujar sonidos. Eso se llama escritura. La escritura consiste en que nosotros tenemos unos sonidos y hemos logrado un consenso sobre cómo dibujarlos. Y cuando se es niño, se aprende a reconocer esa serie de sonidos en esa serie de dibujos. Y estamos en cualquiera de los sistemas de escritura, los ideogramas, o los porque muchas veces también tienen utilizaciones de tipo fonético, o los sistemas, como por ejemplo tenemos las romanizaciones también de aquellos idiomas. Entonces, lo que nos encontramos, por tanto, es que con la tecnología de la escritura ha estado íntimamente ligada al derecho, porque en un momento determinado lo que se dice es... La manera que tenemos de lograr la pacificación social, dijeron los griegos, fue la de llevar a cabo una escritura de la norma. De esta manera ya el que es poderoso no puede apropiarse de qué es lo que dice la norma y no puede imponer al más débil lo que dice la norma, porque la norma ya es escrita. Y la lucha ya pasa de ser lo que es la literalidad de la norma a cuál es la interpretación de la norma. O sea, por ejemplo, ¿cómo interpretaríamos... el depositario deberá conservar la cosa depositada con la diligencia de un buen padre de familia? La norma ya está escrita, el problema se nos va a la hermeneusis, a la interpretación de la norma. Pero lo que nos encontramos es que ya no vamos a luchar por cuál es la norma jurídica. Y esta norma jurídica se escribía en las basílicas griegas. Y entonces ahí, en determinado tipo de basílicas, las normas, los determinados códigos, están ya escritos. La ley de las 12 tablas se escribió también sobre piedra. El código de Hammurabi se escribió sobre piedras. Por lo tanto, la escritura, la relación de la escritura con el derecho es una relación que viene de antiguo. Y vamos a pegar un salto al orden de 1600 aproximadamente, 1600-1700, donde ya lo que empiezan es a generarse, y por eso digo que estamos a punto de dar un salto atrás, se empiezan a generar todas aquellas técnicas, todos aquellos principios, perdón, filosóficos, que lo que hacen es llevar a cabo una necesidad de que las normas jurídicas solamente sean aquellas las que se aplican por escrito, que esto ya en su momento también los griegos lo dijeron, queda prohibida la aplicación de aquella norma que no sea una norma escrita, y las normas orales por tanto se tienen que olvidar. Esto nuevamente se refrenda en la época de la Edad Moderna, y en la Edad Moderna lo que se dice es lo siguiente: la costumbre será algo que estará detrás de la norma jurídica, y primero vendrá la norma jurídica, y si la costumbre tiene alguna importancia, como por ejemplo pudieran ser los sistemas del common law, es porque ya está sometida a un antecedente judicial y por tanto está escrita por el juez. Entonces ya lo que tenemos es una norma jurídica que está íntimamente ligada a la tecnología de la escritura. Y se establecen dos principios fundamentales. El primero de ellos es el principio de publicidad normativa. No se nos puede aplicar una norma jurídica que no conozcamos todos. Esto tiene que estar por escrito. Y de ahí nacen, por tanto, las publicaciones en los boletines oficiales del Estado, que se constituyen como un eje vertebral no solamente jurídico, sino también político de la comunidad. Porque ahí es donde lo que se establecen son las normativas a través de las cuales nosotros nos vamos a regir. Y la segunda de las normas, que es absolutamente elemental y muy derivada de la primera, es que, o depende de la primera, es que es el principio de legalidad. No se nos puede aplicar una norma jurídica que tenga un efecto retroactivo para unos actos que, por tanto, se hubieran realizado en el momento en el cual nosotros no hubiéramos podido conocer la norma jurídica porque esta no se hubiera publicado. Por ejemplo, no se puede sacar hoy una norma criminalizando determinado tipo de acciones o de omisiones que fueran cometidas ayer. Lo que sí se podrá es hoy sacar una norma en la cual se nos reconozcan unos derechos determinados que hubiéramos estado luchando por ellos. Por lo tanto, las normas beneficiosas sí pueden tener efectos retroactivos, pero las normas que son perniciosas o las normas que lo que hacen es son perjudiciales para las personas, esas normas queda totalmente prohibido que tengan unos efectos retroactivos. Y eso es lo que se ha venido a denominar el principio de legalidad. Y obviamente es una de las grandes herramientas que tenemos frente a la arbitrariedad de los poderes. Con lo cual, si la técnica de la escritura, la tecnología de la escritura, sirvió en su momento para evitar la arbitrariedad de los poderes en la época de Grecia, en la época de Roma, también a partir de la Ilustración, con la ideología ilustrada, se vuelve a reiterar esto y es algo que se implanta. Y comienza además a utilizarse la norma para una cuestión fundamental, y es que el Estado moderno se escribe. Y se escribe a través de unos mecanismos, a través de unas literaturas que se llaman constituciones. Y toda constitución tiene dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. Y en la parte dogmática lo que se establece es un reconocimiento de los derechos de las personas o una descripción de los derechos de las personas, porque hay teorías jurídicas que lo que dicen es que los derechos los tenemos independientemente de que existan normas o no, de que los digan. No hace falta que tengamos una norma jurídica diciendo que no se puede matar judíos para que lo que tengamos es un proceso en Alemania después de la guerra en la que aquellos en Nuremberg decían: yo lo único que hacía era cumplir la ley. Y entonces lo que se dijo es: sí, pero mire usted, aunque usted cumpliera la ley, que era su ley burocrática, existen unas normas de rango superior y de un rango muchísimo más importante, que son los derechos fundamentales, y usted tendría que saber que lo que no se puede hacer nunca jamás son genocidios, aunque no exista una norma jurídica que lo prohíba expresamente, y aunque usted tenga además una norma jurídica que usted esté cumpliendo, porque como en el caso de Eisenman, pues lo que esté haciendo sea controlando los tiempos de los trenes cuando le llegan bien. Esto para los que hayan visto la película de Hannah Arendt o para los que hayan leído el libro de esta maravillosa autora. Entonces, lo que nos encontramos, por tanto, es que los estados, el estado moderno, a diferencia de los estados antiguos, el estado moderno se escribe y depende, por tanto, de una determinada tecnología. Por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo en los debates que han existido en el Parlamento, cuando Podemos llega y quiere establecer tres grupos parlamentarios, estamos viendo que hay un reglamento de la Cámara que es el que se tiene que interpretar y que existen determinado tipo de interpretaciones por el Tribunal Constitucional que dicen que no puede tener tres grupos y por tanto al final solamente tiene un grupo. Eso es porque está escrito previamente, y está escrito y está interpretado previamente, con lo cual el derecho es la estructura, y mediante el derecho, mediante la escritura, lo que se hace es se generan, se establecen, se diseñan las instituciones. Por lo tanto, además de esa parte que nosotros tenemos dogmática de los derechos fundamentales, el derecho, a través de la parte orgánica de la Constitución, lo que hace es diseña sistemas institucionales, diseña sistemas organizacionales, sistemas a través de los cuales nosotros nos vamos a entender, sistemas a través de los cuales nosotros lo que vamos a hacer es regir nuestros momentos, nuestras vidas o los lugares donde nosotros desembocamos. El procurador, por ejemplo, es una persona, la figura del procurador, que lidia entre el desconocimiento. Cuando nace la figura del procurador, la figura del procurador y la figura del letrado son dos figuras íntimamente ligadas a la tecnología de la escritura. Y son íntimamente ligados a la tecnología de la escritura porque en un momento determinado existía una gran cantidad de analfabetos, y esta gran cantidad de analfabetos, cuando tenían un determinado litigio, necesitaban una persona que les representara. Y esa persona que les representa es un experto en una determinada tecnología, que es la de la escritura. Es una persona que tiene que saber leer y escribir y que tiene que tener unos determinados conocimientos. Y por tanto, esa persona lo que hace es representa al administrado, a la persona que está ante el tribunal. Y el letrado, la palabra letrado surge porque en la época de Felipe II él tenía dos tipos de asesores. Eran unas personas que eran los hombres de letras, o sea, el letrado, y tenía hombres de armas, que eran los militares. Por lo tanto, la justicia, además de estas instituciones que tenemos, tiene dos profesiones, como son los procuradores y los abogados, y los letrados, y de ahí se nos llama a nosotros letrados, porque somos gente que conocemos una determinada tecnología. Por tanto, esa tecnología también está en la base de la defensa de los derechos y de las libertades, de la defensa de los derechos y de las libertades de las personas. En este Estado moderno se diseñan estas instituciones, tenemos, por tanto, este principio de legalidad, tenemos, por tanto, este principio de publicidad normativa, recordemos que el Estado se escribe, y ahora llegamos a una segunda fase, que es la época actual, en la cual, además de tener lenguajes naturales, que es el que nosotros estamos utilizando ahora, resulta que de repente empezamos a tener lo que son los lenguajes formales, lenguajes de programación. Y vamos a dar otro saltito ahora a la filosofía del lenguaje. John Searle lo que nos viene a decir es lo siguiente, y esto es algo que existe en consenso entre toda la filosofía del lenguaje. El lenguaje no solamente es descriptivo, o sea, lejos de lo que sería Wittgenstein 1, en lo cual lo que nosotros estamos buscando, que es un lenguaje perfecto, a través del cual lo que no puedan existir son dudas hermenéuticas y pudiéramos de esa manera garantizar determinado tipo de mundos de justicia, lo que nosotros nos encontramos es con la posibilidad de tener el lenguaje como un lugar de consenso a través del cual nosotros lo que creamos son determinado tipo de conceptos a los cuales le hacemos una determinada reserva. Y el ejemplo lo veremos de la siguiente manera. Una montaña existe aunque no exista lenguaje. Sin embargo, la palabra hipoteca solo existe porque existe lenguaje. Y existe porque existe un lenguaje en el cual nosotros lo que hemos hecho ha sido, hemos dicho que lo que existe es un determinado préstamo, que también es lenguaje, el préstamo no existe si no existe lenguaje, y ese préstamo está garantizado por un determinado bien. Y a todo eso lo subsumimos, a esa serie de conceptos, le reservamos una hipoteca, un nombre, una denominación que se llama hipoteca. Las instituciones pasa exactamente igual. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un presidente de un gobierno, lo que nosotros tenemos es que hay una sola persona que es el presidente de gobierno, puede haber una disputa, pero bueno, al final habrá una persona que sea presidente de gobierno, y el presidente de gobierno, por tanto, estos fonemas que yo estoy utilizando para decir presidente de gobierno, son producto del lenguaje, y mediante ese lenguaje lo que tenemos es una determinada institución que nosotros lo que hacemos es, a ese concepto, reservamos toda una serie de conceptos y decimos, ha habido una serie de partidos que se han presentado en las elecciones, en estas elecciones ha habido un señor que lo que hace es van a verle a un palacio y entonces él propone a uno para que vaya a las cámaras, en las cámaras aquel señor lo que hace es intenta la investidura y una vez que ha sido investido, entonces ya le tenemos de presidente de gobierno y ya nombra a su cámara correspondiente. Por lo tanto, con el lenguaje reservamos espacios conceptuales, reservamos espacios que son instituciones. ¿Cuál es el problema? Y por tanto, ¿cómo unimos ahora las tecnologías de la información y de la comunicación, los lenguajes formales y la generación de mundos? Pues que no solamente generamos mundos con lenguajes naturales, que es lo que hemos hecho hasta ahora, lenguajes naturales que nosotros entendemos, que nosotros podemos leer porque, bueno, estamos alfabetizados, y aun en el caso que nosotros fuéramos analfabetos, tendríamos un boletín oficial del Estado y tendríamos un principio de publicidad normativa y un principio de legalidad que lo que nos permitirían es que alguien que fuera ducho en ese tipo de tecnología nos lo pudiera contar. Sin embargo, lo que nos encontramos actualmente es con la existencia de determinado tipo de lenguajes formales que son a través de los cuales lo que se están haciendo aplicaciones, que son a través de las cuales se están rigiendo nuestras vidas, cuyo código nosotros desconocemos totalmente, con lo cual nos hemos metido en un mundo de black boxes, de cajas negras, que fundamentalmente se realizan dos tipos de funciones. La primera función que realizan son tecnologías de gestión y la segunda función que realizan son tecnologías del control. En primer lugar, las tecnologías de gestión. Lo hemos visto, vamos a Barajas y nos encontramos con todo ese problema. Pero aquí nos encontramos con otra problemática muy relevante. Por ejemplo, siempre hemos dicho, hemos reiterado aquello que decía el conde Romanones, haga usted la ley y déjeme el reglamento. ¿Y por qué? Porque claro, había un parlamento que hacía la ley y entonces el reglamento cogía el gobierno y lo que hacía era algo que no tenía absolutamente nada que ver. No importaba porque ya salía delante el reglamento y entonces era el reglamento el que se realizaba, era el que se ejecutaba. Si la ley lo que decía era que tendrá que existir una deducción por hijo en el impuesto sobre la renta a las personas físicas y el reglamento no decía nada, pues entonces el gobierno había modificado lo que había dicho el parlamento porque no desarrollaba reglamentariamente la ley. La ley se tenía muchas veces que desarrollar mediante un reglamento, porque el impuesto sobre la renta no dice cuánto es la deducción por hijo, con lo cual hasta que no se sacara el reglamento, pues no teníamos la eficacia de la norma jurídica. Lo mismo pasó con la ley SINDE, hasta que no se aprobó el reglamento de desarrollo de la ley SINDE, no existió comisión SINDE. Entonces, por eso lo importante era, haga usted la ley y déjeme mi reglamento. Sin embargo, el conde Romanones 2.0 lo que diría es, haga usted la ley, haga usted el reglamento y déjeme a mí la aplicación informática. Porque si hacen la ley de ANECA, hacen un reglamento de ANECA, pero te bloquean la web, se ha acabado. Manda el que tiene el cable, manda el que tiene la estructura, manda el que tiene la aplicación informática. Y ese código no se conoce, no lo tenemos nadie. Por lo tanto, si tiene la ley que dice deducción por vivienda, si el reglamento dice la deducción por vivienda es el 10% de lo invertido durante el año y la aplicación informática lo tengo que hacer a través de vía web, no me pone la casilla de la deducción, me han cambiado la ley y me han cambiado el reglamento. Y esto no son cuestiones simplemente de diseño que aquí Javierito de la Cueva se pueda estar inventando. No, son cuestiones que nos afectan porque ya existe esta problemática, que no solamente existe en cuanto a lo que es la ley y el reglamento, sino en cuanto a la arquitectura, porque este tipo de cuestiones de lenguajes formales funciona en dos niveles. En primer lugar, en el del código, de la aplicación, y en segundo lugar, en el de la arquitectura que se realiza. Por lo tanto, nosotros lo que nos encontramos son dos niveles. El primer nivel, que sería un nivel jurídico, en el cual lo que nos encontraríamos es con el código utilizado, pero también nos encontraríamos con un nivel político, que sería cuando lo que nosotros hacemos es diseñamos o bien código o también arquitecturas de la información. Y el ejemplo más perfecto lo tenemos en una norma que ha empezado a entrar, que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año en España, que se llama el sistema LexNet. Entonces, en el sistema LexNet resulta que antes nosotros, los abogados o los procuradores, cuando íbamos a presentar un escrito ante los tribunales, lo que hacíamos era presentábamos el escrito en los tribunales. Ahora lo tenemos que hacer a través de un determinado ordenador, que primero y principal funciona fatal, pero además, imaginemos que funcionara como la seda. Bien, resulta que ese ordenador, ¿quién lo gestiona? El Ministerio de Justicia. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que un abogado dice, le dice, es que el servidor está en el Ministerio de Justicia, y el abogado dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es un servidor? Y al informático que ha creado la arquitectura, lo que le dicen es que esto vulnera la separación de poderes, y dice, ¿qué es la separación de poderes? Entonces, nos estamos encontrando, por tanto, con la necesidad de tender estos puentes, que decía Eduardo, de tender estos nomadismos, de atender a estos nomadismos, para generar cabezas bien pensantes, que lo que estén siempre sea en fronteras de mundos en las cuales actualmente no hay cabezas que estén en los dos mundos, lamentablemente. Porque esto se ve clarísimo cuando tienes un pie en los dos mundos. Cuando sabes lo que es la separación de poderes y cuando sabes lo que es la arquitectura de la información y los servidores, dices, pero están locos. Pues sí, están locos. Están locos y además les da igual. O sea, esto es una chapuza a escala absolutamente nacional. Nadie lo ha pensado. Ya empieza a existir algún tipo de voces y afortunadamente ya no soy yo solamente el que lo digo, sino que también hay un decano de un colegio de abogados de Cartagena, José Muelas, que también lo ha incorporado a su discurso, y ya parece ser que esto ya se está empezando a verificar, que estamos ante un sistema absolutamente malo. Y aquí tenemos que traer a otra figura emblemática en el pensamiento de estas cosas, que es Tito Winner, Langdon Winner, que ya en 1987, creo recordar, 1998, perdón, 77, escribe un libro en el cual ya él habla de lo que es la somnolencia tecnológica. Y lo que nos viene a decir es que la tecné es política, la tecnología es política. Con lo cual ya no solamente es una cuestión de cuestiones de código subyacente, que lo que tengo yo es una tecnología de gestión, una tecnología de control, sino que además lo que se genera mediante este tipo de tecnologías son mundos, se generan mundos en los cuales existe un sustrato político determinado. Y el ejemplo que además se pone en el libro, lo pone Javier Bustamante en la introducción de su libro La ballena del reactor, es el siguiente: nosotros no podemos poner un escalón de medio metro nosotros no podemos poner un cartel que diga prohibido entrar a los discapacitados, pero lo que sí que podemos poner es un escalón de medio metro, y de esa manera ya lo que hemos impedido es el acceso a las personas. Por lo tanto, mediante las tecnologías, nosotros lo que hacemos es tomamos decisiones de tipo político. Y no nos olvidemos que las tecnologías de la información y de la comunicación, también cuando se diseñan, lo que pueden hacer es, se puede introducir en ellas cuestiones de tipo de igualdad o cuestiones de tipo de derechos humanos de una manera muy sencilla. Uno de los ejemplos más claros es en las bases de datos relacionales, por ejemplo, se podía establecer la condición de que para que existiera y para definir una persona que estuviera casada con otra, resulta que los campos tuvieran que ser los de varón con hembra. Sin embargo, por tanto, ese tipo de cuestiones, cuando llega una ley, lo que obliga es a la modificación de los diseños de muchísimas bases de datos, porque esas bases de datos impiden, precisamente por su diseño tecnológico, la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, como así ya luego lo reconoció la ley. Por tanto, ese ejemplo de las personas del mismo sexo es un ejemplo de las desigualdades que nosotros encontramos. Y eso sería a nivel simplemente de puro código, pero cuando ya lo que nos vamos es a lo que hemos dicho antes del mundo de las interfaces. Lo que estamos generando es una brecha digital y estamos generando un mundo de analfabetos en los cuales no todo el mundo tiene por qué saber manejar interfaces complejas, en las cuales muchas veces lo que dices es esto tiene pinta de haber sido diseñado por un neurótico, porque muchas veces las interfaces las encontramos y dices, nunca jamás vi algo tan parecido a un cuadro de Zobel como esta interfaz con la cual me tengo que sacar un ticket del aparcamiento. Entonces, claro, es como, y menos mal que ya, claro, o sea, el fuzzy logic, la lógica difusa, pues nos la estamos encontrando por ahí, por todas partes. el código, ¿cómo se está fabricando? ¿Cómo se está codificando actualmente? El código actualmente se está codificando mediante empresas que no se sabe quiénes son, mediante empresas que son subcontratadas, de las subcontratadas, de las subcontratadas, de las subcontratadas. Si el código ya es ley, en palabras de Lawrence Lessig, y lo que nos encontramos es con un determinado tipo de código que se nos está aplicando para hacer desarrollos normativos, si el desarrollo normativo ya es la ley, el reglamento y el código informático, la aplicación informática, tendríamos, por tanto, que empezar a exigir que este código se hiciera con la misma transparencia con la que se tienen que hacer las normas jurídicas y, por tanto, se tuviera que escribir en abierto. Y, además, esa colectividad creadora, que es la colectividad creadora que hace las leyes, un determinado parlamento, una determinada comisión, una determinada propuesta por la ciudadanía, ¿cómo serían las propuestas de código por parte de la ciudadanía? O sea, ¿cómo serían esas iniciativas legislativas populares que provinieran de la ciudadanía y que no fueran desarrolladas por parte ya fuera de un parlamento o ya fuera por parte de un grupo parlamentario? Y aquí lo que tendríamos es dos sistemas de funcionamiento. El sistema de funcionamiento tradicional, que es el clásico que tenemos hasta ahora, que está basado en entornos absolutamente cerrados, en los cuales nosotros no conocemos quién se está escribiendo esto, quién se está llevando el dinero y, otra cosa que es muchísimo peor, quién es el propietario de este código, porque aquí interviene la propiedad intelectual. Lo que también tendríamos que reivindicar sería no solamente esta divulgación y esta certeza y esta publicidad normativa del código que se está escribiendo, sino que también tendríamos que exigir que la propiedad de ese código fuera una propiedad colectiva. Es más, tendría que tener la misma naturaleza jurídica que tiene la ley. Y la ley tiene la naturaleza jurídica de dominio público. Nadie es el propietario de la ley. La ley es como obra colectiva de todo el mundo y, por tanto, se puede copiar. Entonces, este tipo de código ni siquiera tendría que ser de software libre, sino que tendría que ser un software de dominio público. Divulgación mediante principios normativos clásicos de la Ilustración y propiedad colectiva, que sería también un principio clásico desde la Ilustración. Y, por tanto, tendría que tener una naturaleza jurídica de lo que ya los romanos denominaron que es la res extra comercium. Tiene que ser una cosa fuera del comercio de los hombres. No se puede comerciar con lo que son las normas jurídicas, no se puede comerciar, por tanto, con lo que es un software, ya sea de control o ya sea un software gestión. Estas tecnologías de gestión y de control tendrían que, además, someterse a una tercera y última requisito, y es que tendrían que cumplir las mismas normativas que se cumple en la ley para lo que son las fuentes del derecho. ¿Cómo se crea la ley? Perdón, ¿cómo se hace la ley? ¿Cómo son estas fuentes del derecho? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la capacidad normativa? ¿Cómo se tiene que escribir? ¿Quién tiene que proponerlo? Todo aquello que nosotros le estamos exigiendo a la ley también se lo tendríamos que exigir a estas fuentes del derecho. Y ya de aquí, lo que entonces tendríamos es la posibilidad de construir mundos que nosotros fuéramos quienes pudiéramos intervenir en su elaboración. Y no sería excusa que no somos programadores, como tampoco podría ser excusa de que nosotros fuéramos todos analfabetos. Si nosotros fuéramos, el hecho de que todos nosotros, el 99%, fuéramos analfabetos, o el 98%, como pasó a finales del siglo XIX, esto no podría suponer la excusa de que, mediante este analfabetismo, no fuera la ley obligatoria. La ley tendría que seguir siendo obligatoria y pública, aun cuando nosotros no pudiéramos leer y escribir. Por tanto, el código informático, aun cuando todos nosotros no seamos programadores, también tendría que ser público. Y de aquí lo que se derivaría son dos posibilidades de hacer código. Y ahora me voy a la gran estructura de lo que es la democracia. Tenemos dos tipos de democracia, fundamentalmente, y la tensión entre ambas nunca jamás se va a resolver. La primera de ellas es la democracia directa y la segunda es la democracia representativa. La democracia directa lo que tiene es un problema epistemológico, un problema de conocimiento. El mejor ejemplo lo dio Iván Sánchez. Iván Sánchez Ortega, OpenStreetMaps, lo que dijo fue: si se hace el AVE Madrid-Sevilla, yo no sé si hay que poner túneles o hay que hacer puentes. Entonces, nosotros no tenemos el conocimiento suficiente como para poder votar si tenemos que hacer puentes o tenemos que hacer túneles cuando se hace el AVE Madrid-Málaga, por ejemplo. Sin embargo, siempre podemos, para resolver este problema de conocimiento, lo que sí que podemos hacer es nombrar representantes. Entonces, el problema ya no es un problema epistemológico, sino que es un problema de control y es un problema de honestidad de nuestros gobernantes. De esto, ¿qué es lo que deducimos? Deducimos que tenemos que desarrollar dos tipos de software. El primer tipo de software lo que tiene que hacer es evitar y trabajar para evitar los problemas epistemológicos. Un tipo de software, por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia, desde el momento en el cual lo que se hace es se pone todo un conjunto de saberes a disposición de los demás, lo que hace es lucha contra esta incultura, contra el desconocimiento. Y por tanto, todos los desarrollos de Open Data, Open Street Map, Open Science, irían Open Governments, irían embarcados en este movimiento, en el sentido de poder conocer mejor aquellas cosas para que luego podamos votar con un conocimiento suficiente, de una manera racional. Y el segundo tipo, por tanto, de código que nosotros tendríamos que desarrollar ya sería un código de control de nuestros gobernantes. Ya no sería, por tanto, un código de participación que tuviera unos fundamentos para evitar el desconocimiento, sino que tendría que ser un código de control. ¿Por qué las tarjetas Visa de nuestros gobernantes, aquellas que se pasan que pagan con dinero público, el banco no las pone online? Es súper fácil, es muy fácil empezar a exigir ese código. Visa pagada por un cargo público, tiene que estar los movimientos en línea, porque yo quiero verlos, porque lo estoy pagando con mi dinero. Y esto es un código, por tanto, que sería súper fácil de hacer. Entonces, tenemos ya que empezar a tener esa doble estructura de qué tipo de aplicaciones informáticas y qué tipo de mundos, por tanto, queremos crear. Y no queremos crear tecnologías de control y tecnologías de gestión que no estén transparentemente online, pero también tenemos una necesidad funcional de saber hacia dónde vamos. Y esa necesidad funcional de saber hacia dónde vamos, nuevamente nos lo dan ideas del pasado, que son la democracia directa y la democracia representativa. Por tanto, cuando nosotros pensamos que en el mundo actual en el que estamos descubriendo muchas cosas, que esto va muy rápido, hay un autor que también es muy interesante recordar, que es Hartmut Rosa, que dice que si antes, hace unos 20, 30 años, el ejemplo que teníamos de velocidad era la motocicleta, con lo cual tú podías ir a cualquier sitio, sin embargo, ahora mismo, el ejemplo de modernidad o de velocidad que nosotros tenemos es el de la rueda de hámster, que cada vez tienes que correr más rápido precisamente para estar en el mismo sitio. Y que todos los directivos, el gravísimo problema con el que se encuentran es que nunca jamás acaban con su to-do list, con su lista de tareas por hacer. Al igual que tampoco nosotros damos nunca, no llegamos nunca a todas las cosas, y por tanto esto lo que genera son sentimientos de culpabilidad que están como muy anclados dentro de un sentimiento judío-cristiano o también protestante, en el cual, claro, es que no hago todo lo que nosotros queramos. Por lo tanto, lo que tenemos que recuperar es la tranquilidad, tenemos que recuperar la reflexión y tenemos que empezar a exigir a nuestros gobernantes que el código tiene que estar online, que ese código se tiene que empezar a pensar y a estructurar sistemas de escritura de código del mismo sistema que participan las fuentes normativas. El mundo que queremos crear lo tenemos que ir definiendo a través de este tipo de códigos y nos tenemos que centrar funcionalmente en estos dos aspectos. Las tecnologías para una mejor epistemología, para un mejor conocimiento, para un mejor y una reforma educativa, y en segundo lugar para aquellas tecnologías de control de nuestros gobernantes. Bueno, pues esto es un poco en lo que ahora mismo estoy pensando y espero haber podido ser lo suficientemente interesante como para que ya por fin haya gente que se vaya a la barra de bar y haya sustituido las campanas por el sitio donde estaremos dentro de un rato todos nosotros. Muchas gracias.